Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en la Irola Irratia 107.5 de tu FM. La radio libre para la gente libre. Irratia Askea, yende askearentzat. eunda7.5 FM. También nos puedes escuchar por internet en http://gis.tv/8800/Irola, todo con minúsculas, irola-irratia.mp3. Si intentas escucharnos con el navegador, pues igual se te corta, así que mejor utiliza un programa que utilices para escuchar MP3, como por ejemplo el VLC, el del chirimbolo, el del cono blanco y naranja. Bueno, este es un programa en directo, hoy martes 5 de marzo de 2013, y vamos a hablar sobre la olvidada guerra de Malí, ¿no? Esto parece el título de una novela de Carmen Martín Gaite, Olvidado Rey de Kudu, pues Olvidada Guerra de Malí, ¿no? Y tenemos para ello con nosotros Ainhoa del MOC. Ainhoa, arratsaldeon, buenas tardes. Y tenemos también en el estudio a Silvia. Hola Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en los controles, como siempre, Unai. Kaixo, Unai, buenas tardes. Bueno, a lo mejor viene Iker, o a lo mejor no, vamos a confiar. O igual era el que llamaba antes para decir que no podía venir, o porque ha habido una llamada telefónica que no ha podido contactar. Bueno, y bueno, sabéis que si lo estáis escuchando, o sea, si es ese día y es ahora, martes 5 de marzo y más o menos unos minutos después de las 6, pues sabéis que lo estáis escuchando en directo, ¿no? Y si no es ese día y es ahora, no es que tenga mal el reloj o que me equivoque de calendario, que puede pasar, ¿no? Porque hasta ayer tenía el día 1 de marzo, ¿no? Y dije, joder, no he puesto bien el reloj, ¿no? Bueno, porque es que del 28 pues se pasa al 1, no al 29, 30 y 31. Vale, entonces podéis llamar por teléfono al 944-217-060. Normalmente no suele llamar nadie por teléfono, bueno, salvo Paco, que suele llamar. Paco es bastante fiel en ese sentido. Tenemos por lo menos un oyente que nos llama y que demuestra que nos oye, lo cual está bastante bien. Bueno, ¿qué es exactamente Malí? Porque claro, cuando la gente dice Malí, estoy Malí, estoy malito, ¿no? Yo qué sé, o sea, es que realmente mucha gente ni siquiera sabe, o sea, le dices, pues, ¿qué idioma se habla en Malí? Dice, pues, el maliense o yo qué sé. Ya les dices Bambara y dice, joder, ¿qué es eso, no? O sea, la gente no sabe lo que es. O sea, es un país que está por ahí que no es... ¿Ni dónde? O sea, no es tan famoso como puede ser Marruecos, Egipto, no ha tenido una primavera como la de Túnez, una guerra como la de Libia, una insurrección insurrección entre comillas, como la de Siria, no tiene el petróleo como tiene Nigeria, no sé, la mayoría de los negros que vienen aquí son de Senegal y hablan Wolof, entonces claro, ¿dónde está exactamente Malí? ¿Qué es Malí? ¿Por qué interesa Malí? Ponnos un poco sobre antecedentes, danos un poco de contexto, porque estoy seguro de que los oyentes de la Irola dirán, o sea, pero ¿por qué de repente habláis de Malí, no? Si ya no salen las noticias. Bueno, un poco por eso, ¿no? Porque ya no salen las noticias y sobre todo para hacer hincapié de que el tema de Malí, a pesar de haber salido a la palestra pues a principios de año, en realidad, como casi todos los países del centro norte de África, o sea, lo que es heredero de un periodo de colonización nefasto y todavía de abandono o de descolonización, de falsa descolonización, todavía peor, ¿no? No hay más que buscar en Google Maps dónde está Malí y te darás cuenta de cómo está hecho con regla el contorno del país, importando bien poco las culturas y la población que vive y ha vivido en Malí. Y eso es en parte uno de los problemas, ¿no?, que ha ido arrastrando este país. Yo, de lo poco que sé de historia, sé que hay una parte, la parte norte, que básicamente es Sáhara, es desierto, sí, y están los Tuareg, y la parte sur, pues es ya más como sabana o así, y están los Bambara, ¿no? Yo, de hecho, conocí a la cultura de los Bambara porque algunos, o sea, en Marruecos hay una cultura que es la cultura Gnawa, que tiene una música y unas tradiciones, unas ceremonias muy especiales donde la gente pues entra en trance y tal, y la mayoría de ellos eran esclavos o soldados, o sea, esclavos, coma, soldados, o ambas cosas, o sea, o esclavos, soldados a la vez, ¿no? Y soldados, sí, sí. Entonces, claro, el tema es que es curioso, ¿no?, lo de que los soldados, que se supone que suelen ser la gente que tiene el poder, sean gente esclava, sea gente que lo único que recibe por sus servicios, entre comillas, sea pues eso, perdonarles la vida o el alimento, el vestido y poco más, ¿no? O sea, o no castigarles. Es curioso. Y muchos de ellos hablaban Bambara. Algunas de las canciones eran en Bambara. Y a partir de ahí, pues me enteré un poco de lo que era ese país, de que de repente, pues una potencia colonial como es Francia, pues con regla traza unas fronteras y junta dos comunidades como los Tuareg y los Bambara, que a pesar de que no se han llevado demasiado mal, tampoco se han llevado muy bien, o sea, han vivido un poco los unos de espaldas a los otros, ¿no? Y yo creo que de aquellas decisiones vienen estos problemas, ¿no? Bueno, también no solo, ¿no? Ha habido apoyo a gobiernos que, aunque oficialmente no son dictatoriales, lo son, de hecho. Entonces, en vez de buscar una solución a los conflictos o a... Porque al final la convivencia humana genera conflictos, ¿no? Y no tienen por qué ser siempre negativos, incluso pueden ser positivos y de mestizaje cultural, ¿no? Y en vez de eso, pues la decisión de Francia en este caso ha sido clara. Si vemos además, antes de esta intervención de la Operación Serval, ¿no?, creo que se llama, sí, que ha empezado Francia, ya tenía desplegados un montón de soldados, no solo en Mali, sino en países colindantes, en principio para defender sus intereses. Sus intereses. Bueno, que si quieres participar, si te interesa saber algo de lo que estamos hablando, bueno, veo que ha llegado Iker, puedes entrar, puedes pasar, no hace falta que esperes a la canción, y que si quieres saber algo, pues que adelante, que le preguntes, sí. Que si hay algo que de lo que tú, por ejemplo, ¿qué sabías de Mali o qué? Pues la verdad, muy poco. Lo único que sabía es que el ejército francés había intervenido supuestamente por los talibanes, pero también me enteré de que tienen gas o minas de mineral. Yo he oído más bien uranio. Uranio. Sí. O sea, es curioso. Esta autonomía energética, sí, de la que se... Sí, es curioso porque justamente Francia, que es una de las mayores potencias nucleares, va a defender sus intereses donde hay uranio, ¿no? Es que es curioso. O sea, Estados Unidos, que es más tirándose al petróleo y tal, va a Libia, a ¿cómo se llama esto?, a Irak y todo eso, y Francia va, joder, es que es casualidad, o sea, al final, sí, yo creo, sí, que ni siquiera lo ocultan, o sea, no es tan, es tan evidente, ¿no?, tan descarado, diríamos, sí, sí. O sea, es como si ves que un tío pues es un dipsómano y asalta un bar, otro en cambio es politoxicómano y lo que asalta es una farmacia, ¿no? Entonces al final dices, joder, tenemos unos gobiernos adictos, o sea, tenemos unos gobiernos adictos a la energía, ¿no? Es una pasada. Ni siquiera se dignan en mentirnos un, sí, poquito, sí, ¿no? O sea, no, bueno, ellos presentaban el tema, que por cierto no son talibanes, son islámicos, son salafistas. Lo intentan como juntar y dicen Al-Qaeda en el Magreb, ¿no? pero es que es un poco como diciendo, pero si Al-Qaeda es algo que os habéis inventado vosotros, o sea, ¿qué me estás contando? Es como si dices, bueno, mira, Papá Noel viene del Polo Norte, ¿no? Pero como aquí en el desierto, pues es no sé qué, no sé cuál, pues es el Papá Noel del desierto. De hecho, la comunidad africana de Estados Unidos crea una especie de Papá Noel, antes me sabía hasta el nombre, que era una especie de Papá Noel negro. Y es graciosísimo, ¿no? Porque era todas las mismas características de Papá Noel. No, era sin barba, pelo así un poco a lo afro, túnica así como de colores, y en vez de ir en un trineo, iba en otro vehículo así, más tirando africano y tal. Igual en vez de llevar, pues yo qué sé, renos, pues llevaba cebras o antílopes, no sé, hace mucho que lo vi, ¿no? Pero es muy curioso porque al final dicen, bueno, si ha funcionado el tema de Al-Qaeda para toda la historia de Afganistán, pues tiene que funcionar aquí, ¿no? O sea, da lo mismo que realmente la percepción, la vivencia del Islam en sitios donde hay más relación con la gente animista sea una percepción distinta. O sea, no es lo mismo si hablas con una persona de Arabia Saudí, que es wahhabí, como si hablas con una persona de Senegal, que igual es muridí, ¿no? O sea, son visiones totalmente diferentes. Entonces es un poco como decir, va, si todos son católicos, ¿no? Y comparas, pues, a un ultracatólico tipo ministro este del interior, que ni siquiera sé cómo se llama. O sea, a mí me hace mucha gracia el ministro de Guindos, del interior. ¿No? No, ese es el de... de economía. Este es el de economía, ¿no? Asier, Iker, ¿cómo se llama el ministro del interior? El católico machamartillo, el de las... No, pero que yo quería mandarle un mensaje, que, oye, que me parece bien lo de la perpetuación de la especie, pero entonces los curas y las monjas, que esos no perpetúan la especie, ¿no? Porque además los curas con el tema de la pederastia, ¿qué? O sea, aquí todos hay que poner su granito de arena para que perpetúen la especie, o sea. No provoques, que todavía dicen que están educando a la juventud y a los infantes. Sí, o sea, sí, que... o sea, joder, menuda, con educadores como esos, ¿quién necesita corruptores? Bueno, vamos a poner alguna música así, algo africano, algo... no sé si maliense o... Bueno, antes de empezar a poner música, tengo que contar que todos los viernes a las 8 de la tarde, sí, en el Ateneo Isarbels, se celebra una cafeta, y hace, me parece que fueron dos, sí, cuando no se pudo celebrar, una sobre blues. Yo, por un lado, me entristecí, pobrecitos y tal, por temas técnicos. Por otro lado, me alegré, porque yo llegaba tarde y así no puede ir. Pues mira, si no es para mí, que no sea para nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues la celebrarán, la volverán a celebrar. Y era un poco, pues, en los orígenes del blues, porque el blues es de esa zona, de la zona de Mali, de toda esa zona, no exactamente de Mali, sino del cinturón, del Sahel, todo eso. Y bueno, pues lo llevaron a Estados Unidos y tal. Y claro, la gente oye de repente música tradicional de lo que es el desierto y el Sahel y tal, y dice, joder, si están tocando blues, o sea, están imitando a los blues estadounidenses. No, o sea, los blues les están imitando a estos, ¿no? Y es muy curioso porque toda esta gente, Boubacar Traoré y toda esta gente... me descargué de internet, sí, vale, lo confieso, descargo música de internet. Me descargué de internet un álbum que es precioso, que por cierto no he traído, ya lo siento, he venido deprisa y corriendo, se ha quedado por ahí. Pero bueno, seguro que si buscamos en YouTube o encontramos algo así africano, ¿no? Algo. Tuaregs. Sí, sí, algo en plan Tuareg, sí. Había uno, ¿cómo se llamaba aquel grupo que eran un grupo armado? ¿Cómo era? Está, no se oye, estáis, tenéis, ¿no?, que gritar. A ver. Sí, es un grupo, sí lo hemos encontrado. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tinariwen. Tinariwen eran un grupo, que eran un grupo de música, y se les hincharon las narices, por no decir otra cosa, y se pusieron a pegar tiros. O sea, claro, porque al final, cuando la gente se tiene una insurrección de estas, dicen, joder, qué tuaregs más insurrectos, más malos, ¿no? Y claro, no ves la situación precedente de que están bastante, bastante jodidos, ¿no? No sé. Bueno, que estoy hablando demasiado y tenemos aquí a la... No, yo lo que quería precisar es eso, ¿no? Lo que comentabas tú, que al final, con la excusa de todo es terrorismo, todo es ley saria y todo es así, se han metido en el mismo saco desde los opositores del... del gobierno hasta los tuaregs, hasta gente de verdad, ¿no? Del LACMI, este que llaman ahora. Y bueno, sobre todo que los tuaregs estos que vienen armados porque eran los que defendían en parte a Gaddafi, que se refugiaron ahí en el Sahara Profundo, ¿no? Entonces, bueno, están armados, están bien por un señor que tampoco es que fuera un santo, ¿no? Que... Sí. Es muy curioso porque muy poca gente sabe que los tuaregs querían hacer una nación propia, lo cual iba bastante en contra de los intereses de Francia, y nos han vendido una guerra contra los islamistas, cuando probablemente sea una guerra contra todo lo que se menee, ¿no? O sea, un poco... Además, mira, ya puesto que hablamos de Francia, un poco como la cruzada contra los albigenses, que un caballero que tenía... Bueno, un caballero, caballero, digamos, porque había sido armado, ¿no? Pero un gendarme, una persona de armas que tenía un poco de escrúpulos, dice que le preguntó a Inocencio, Inocencio III creo que era, dice, bueno, ¿y cómo vamos a distinguir a los albigenses de los que no lo son? Dice, bueno, vosotros matarlos a todos, que Dios, que Dios ya, ya los distinguirá, ¿no? Y entonces es curioso porque yo creo que aquí en Francia las tropas francesas están haciendo lo mismo, es, o sea, ante la duda disparan y después, bueno, ah, que no era islamista, bueno, pues se siente, ¿no? Daños, daños colaterales en desgraciada expresión que pusieron de moda los estadounidenses, daños colaterales, ¿no? O sea, cago en la leche. O sea, cuando se mueren, o sea, cuando atacan los de los aviones en las Torres Gemelas, bueno, quiero pensar que fue un ataque de verdad, que no fue un ataque bajo bandera falsa. O sea, ahí son pobres víctimas. Y cuando son los que mueren unos afganos o unos pakistaníes, ahí que estaban en su casa sin meterse con daño, con nadie, son daños colaterales. Digo, joder, o sea, no sé, yo flipo, o sea, yo de verdad que lo flipo. Bueno, ponemos algo, ¿no? Tinariwen, ¿cómo se llama la canción? No se oye el micrófono, ¿no? Grita, grita. Tenere takim tosam. Bueno, algo en idioma tuareg que significará algo y ya nos enteraremos por Wikipedia lo que quiere decir. You are a treasure. I've seen the world. Seguimos en la tertulia. Esta canción era... Bueno, el título era bastante complicado, no lo podemos decir, pero el grupo se llama Tinariwen, así como suena, con un W. Y son un grupo, es un grupo de... Eran antiguos guerrilleros Tuareg que lucharon las milicias y, pues, mientras luchaban, por lo visto, iban tocando canciones tradicionales. Y así, pues, a lo tonto, pues, se empezaron a meter en el asunto y al final dejaron las armas y se dedican actualmente solo a la música. Ya veis que es un toque de blues, bastante modernizado y, bueno, está muy bien. Para los que os interese, pues, ponéis Tinariwen o buscáis y la verdad es que es muy interesante. La verdad es que yo ya les conocía, o sea, les conocía un poco del disco que era Desert Blues, que hay tres ediciones, o sea, el 1, el 2 y el 3, yo tengo la tercera, y es música toda de esa zona, y es música realmente muy buena, muy buena. Sí, y estos han girado por Europa, y en París, en Francia, y todo esto, son bastante conocidos. Bueno, pues yo me presento, soy Iker, que me he reincorporado a la tertulia, he venido un poco tarde, pero bueno, pero aquí estamos. Y pues me he perdido un poco la introducción, pero supongo que habréis hablado el contexto histórico de toda la zona. Y ahora la pregunta que se nos ocurre es, pues bueno, después de todo lo que ha pasado, todo el contexto histórico, ¿cuál es la situación actual? Porque no sabemos mucho, se ha perdido un poco ahí en toda la locura de información que tenemos ahora, pues ha pasado y está pasando absolutamente desapercibido y no sabemos absolutamente nada. Desde que entró el ejército francés y comenzaron las batallas, pues parece que nos hemos olvidado del tema, ¿no? Y quisiéramos saber qué es lo que está ocurriendo ahora en Mali, si tenemos alguna información al respecto, porque no sabemos nada. ¿Sabéis algo del tema? Yo lo que sé es que teóricamente Francia ganó. Ganó entre comillas. Una victoria, pues digamos que cuanto menos dudosa, pues como la de Estados Unidos en Irak, que al final se tuvieron que marchar, o sea, la de Estados Unidos en Afganistán, que al final se terminaron marchando, o sea, de estas victorias que al final... Esto me recuerda a un chiste, ¿no? Estaba un boxeador que le estaban metiendo una paliza, ¿no? Entonces cada vez que tocaban la campana, le decía en el rincón, le decía el preparador, dice, tranquilo, tranquilo, que no te está tocando, que no te está tocando. Y el otro ya harto le dice, oye, pues si no me está tocando, vigila al árbitro, dice, porque aquí a mí alguien me está pegando una paliza, ¿no? O sea, yo te digo la verdad, si dicen que han ganado y siguen mandando tropas y tropas y tropas y gastando dinero con la que está cayendo, digo, pues aquí algo pasa, ¿no? Porque victorias como esas, o sea, se parecen mucho a derrotas, ¿no? Pero yo no sé realmente si han ganado o no. Yo creo que ahí seguirán batallando. Bueno, no sé realmente qué es lo que ocurre. ¿Han retomado, han reconquistado, por decir así, el territorio del Azawar, del Mali Norte o qué ha pasado? No sabéis. En principio ni siquiera han intervenido, ¿no? Por lo que nos han contado. Solo iban a ir a formar claro. Gente. Entonces ni siquiera, ni siquiera han ido. O sea, nos lo han vendido como que iba a ser una intervención express y casi profiláctica y ya llevan 2 meses. Y humanitaria, ¿no? Entonces matar a Mokhtar, Belmokhtar o este fue también como entrenarles, ¿no? Fueron las prácticas, ¿no? Sí. Yo supongo que luego, habréis hablado de la influencia de Libia como frontera, pues bueno, después de la guerra con Libia parece que que muchos mercenarios que han estado formados y armados por los países occidentales ahora son los que están montando la bulla, los que forman parte de esta supuesta rebelión y todo eso. Y esa es otra cuestión, ¿no? Dices, bueno, Libia también, esto va a ser igual, exactamente igual, o tiene toda la pinta. Dices, Libia pasó lo que pasó, y dices, ¿y ahora qué hay? ¿Qué pasa con Libia? Es que al final yo tengo la sensación de que son guerras montadas por ellos. En el caso de Siria, igual les ha salido un poco el tiro por la culata, pero ellos montan la guerra y obtienen beneficios vendiendo las armas, obtienen beneficios después venciendo a los insurrectos que ellos han pagado y ellos han financiado. O sea, es que es al final un engaño, un negocio perfecto, ¿no? Como diciendo, joder, o sea, es que es como cuando el tema de las armas de destrucción masiva. O sea, sabemos que tienes armas de destrucción masiva porque tenemos las facturas. Te las hemos vendido nosotros, o sea, ¿qué nos vas a contar, no? O sea, poco así. Sí, y no solo de armas o de industria armamentística, ¿no? Supongo que también es una lucha por recursos naturales, porque, bueno, tenemos la idea probablemente inducida de que África es pobre, y, bueno, es pobre evidentemente económicamente, pero en lo que son recursos no es que sea rico, es que es básico, es fundamental para la subsistencia de nuestro primer mundo. Sí, y este es un ejemplo bien claro. Pues, hay que decir que más que pobre es empobrecida. Empobrecida, bueno. Sí. Y este es otro ejemplo bien claro, pues parece que en Mali no hay nada, pero es mentira. En Mali hay cantidades de uranio, es un gran productor de uranio, oro y otro tipo de materias primas. Y evidentemente, pues que no se nos puede escapar que Francia utiliza mucho y tiene cantidad de centrales nucleares y gran parte de la energía que consume es nuclear, que por supuesto hace falta uranio para consumir esa energía. Entonces dices, coño, aquí algo chirría. Y dices, casualidad, ¿no? Parece que han entrado de gratis por una cuestión humanitaria y luego salen estas cosas de fondo y es cuando dices, hostia. Pero ¿no os parece un poco de paralelismo entre Obama y Hollande, que Hollande iba como de más pacifista, de yo soy guay, mientras que Sarkozy es un militarista y tal? Y al final, pues cuando le tocan la cartera, todo el mundo, el guay como el militarista, van a lo que van, ¿no? O sea, por muy progre, por muy pacifista que parezca, muy socialdemócrata, al final, y si le tocas la cartera, vamos, es que es como mi perra cuando te acercas que está comiendo su hueso, buenísima, pero te gruñe, ¿no? Hombre, eso ya es entrar en otro tema, ¿no? De quién gobierna al final los países, si son el títere que ponen ahí o quién de verdad gobierna. Hombre, el caso de Mali es súper, yo creo que es característico e incluso más complejo si cabe que el de Libia, porque tufa que apesta. O sea, hay datos que ya dices, es que no es cuestión de ser conspi paranoico, o sea, están sobre la mesa, ¿no? Un país como Mali, que en principio ni fu ni fa, súper empobrecido y tal, y la Unión Europea en los últimos 5 años le ha vendido más de 15 millones de euros en armamento. O sea, repetimos, 15 millones de euros, que son muchas armas, ¿eh? O sea, son muchos fusiles, son muchos cartuchos, son muchas bombas, o sea, granadas, lanzagranadas, o sea, 15 millones de euros, ¿eh? O sea, me conformo con mucho menos para defender Recalde cuando vengan, cuando vuelvan. ¿Para qué las vende la Unión Europea? Ah, pues supongo que las tendrían de oferta, ¿eh? Una oferta, una outlet. 2x1. Ahora que están de moda los outlets, un outlet de armas, ¿no? Se les estarían quedando ya un poco. Para los rasca y gana. Sí, es un poco. Bueno, a ver si alguien quiere llamar. Si no, ¿tenéis alguna agenda? No, lo único que se me ocurre, lo más próximo, pues el. Aunque falta todavía otra semana, pero ya lo íbamos recordando para el día 16. El sábado 16, sabéis que hay una manifestación convocada, bueno, en Bilbao y en otras ciudades, creo. Sí. Pues de todos los sindicatos y colectivos sociales para protestar por los recortes, por la situación laboral y todo esto, que creo que es muy importante acudir o prestar el apoyo. ¿Quieres? Sí, mira, me ha traído Ainhoa aquí el papel. Yo el otro día uno, viendo ese cartel, decía, joder, otra manifestación. Digo, ¿cómo que otra? Digo, si es que tendría que haber más. O sea, tendríamos que estar todo el día en la Gran Vía. Teníamos que estar, o sea, salir de una y a otra. Ir, voy a comer de un momento y venga, ala, a comer, a dormir y a manifestarse. O sea, necesidades básicas. Sí, sí. Pues ya que ha traído a Ainhoa el cartel, pues leemos el lema: es Euskal Herrian laneta eskubide sozial duinak, por un nuevo modelo social económico. Manifestación 16 de marzo en el Sagrado Corazón de Bilbao a las 5:30. Pues por un montón de colectivos sociales y todos los sindicatos, etcétera, etcétera. Importante, importante. Bueno, y la semana siguiente va Dator Korrika. O sea, viene, llega la Korrika Bilbao, estará más o menos unas 3 horas y media o 4 horas. Viene más o menos sobre las 5, 5:30, ¿no? Y bueno, está previsto que venga sobre las 5, 5:30 y se marcha sobre las 8:30, 9 o así. Y estará dando vueltas por Bilbao y... Y bueno, pues os animamos a que corráis o que por lo menos estéis aplaudiendo ahí fuera y yo qué sé, y diciendo Kaixo, aupa, o yo qué sé, o agur cuando se marche, quiero arte, gusi arte. Bueno, yo tengo también algo propaganda, ya sabéis, las cafetas, pues yo hago una velada poética el 15 de marzo a las 8. En el Ateneo. ¿Y la gente puede leer o...? Sí, si se traen un libro, por supuesto. Yo leo mis poemas y luego la gente es libre de... Ojo, eso de si se traen un libro me ha recordado, me ha recordado aquel que le pregunta uno al conductor del autobús. Dice, oye, ¿este autobús me lleva al cementerio? Y dice, si te pones delante... Se no me lo sabía. Después de leer, si se trae un libro. Y otra cosa de agenda importante, nos ha recordado Ainhoa también, menos mal que ha venido ella, porque a mí se me pasa. El 8 de marzo, que no se nos puede olvidar, por eso, supuesto. Eso, 8 de marzo, gran portada de la gallina vasca. 8 razones para no celebrar el 8 de marzo. Y pone a 8 mujeres de lo más facha. Pone a Ana Botella, pone a la Merkel, pone a lo peor de lo peor. A Esperanza Aguirre, a la Reina Sofía. Pero pues, bueno, pero pues, bueno. Pero igual son producto, ¿no? De la sociedad machista. No. Yo creo que hay que celebrar y hay que reivindicar el 8 de marzo. O sea, yo creo que todavía hay que... O sea, mitad celebración, mitad reivindicación, o sea... Celebración más que día de protesta, más eso. Bien, ¿no? Entiendo yo. Sí. Se toma como celebración o así, pero bueno. Bueno, yo recuerdo el 8 de marzo a las 7:30 en La Riega, pero es concentración, manifestación, supongo, ¿no? Creo que es concentración, ¿eh? Es concentración, sí. Solo, yo pensaba no sé, que era manifa. En el cartel pone solo 19:30. De otros años me suena que suele ser manifestación. Igual salen de ahí, van hasta la Plaza Moyúa y vuelven otra vez. O algunas veces ha sido así. Bueno, ¿no? Y ya que estamos con el tema de la agenda, quiero saludar al único oyente, porque solo hay uno, que tenemos en Onda Vegana. Es que Onda Vegana es una radio muy pequeñita. Cuando hay ya 10, el 11 ya no se puede conectar. Es una radio por streaming, esto es cierto, ¿eh? Estoy pensando hacerla un poco más grande y que por lo menos sean 50. Y bueno, la verdad es que el pico mayor que hemos tenido, el récord, está en 9 oyentes. Yo ya pensando, ya no van a entrar más y tal. Y solo tenemos, porque claro, puedo ver los oyentes que tenemos, solo tenemos un oyente. Así que un saludo al oyente o a la oyente que nos esté escuchando a través de Radio Onda Vegana. Y pues eso, que estamos siendo retransmitidos por todo el mundo, o sea, bueno, en la 107.5 de la FM, en streaming por gis.tv/irola, todo en minúsculas, -irratia.mp3, y después en Radio Onda Vegana, la voz de los sin voz. Una radio que todavía pues estamos en pruebas, pero dentro de poco... dará que hablar. Y bueno, ya dicho esto, ya hablando de mi libro, vamos a seguir con el tema de Mali. Sí, que nos hemos ido un poco por peteneras. Yo, bueno, una de las cuestiones que has dicho lo de... bueno, es que me acuerdo ahora. No es por ser conspiranoica y tal. Y dices, joder, yo a veces me levanto por las mañanas y siempre pienso... Digo, yo debo estar en loco porque estoy todo el día pensando en teorías de la conspiración y tal. Pero es que luego cuando lees y te informas sobre las cuestiones... O sea, no hay más remedio, dice eso. Sí. No es que me estoy volviendo loco, es que es así. Parece que hay conspiraciones por todos lados. Sí, sí, y el sí. Caso de Mali, pues como me está comentando y todo eso, pues es otro más. Pues detrás de esto, ¿qué hay? Pues negocio, hay recursos básicos, minerales, armas, de todo. Y no solo eso, control de población, ¿no? Porque es un sitio también geográficamente es bastante estratégico. Sí. Sobre todo para Francia. Sobre todo para Francia, sí, tiene control, fronteras con países, un montón de países, Senegal, Mauritania, quedan al mar. Al norte, Argelia, por ejemplo, que tiene uno de los grandes productores de gas, creo. Yo creo que quieren hacer, ahora mismo se ha demostrado que el muro europeo está fallando, o sea, ahora mismo el muro europeo está lleno de grietas. Con el muro europeo me refiero a las fronteras de Melilla, de ¿cómo se llama esto? De Ceuta. De Sicilia, de todo, o sea, todo el sur, ¿no? O sea, la muralla sur europea. Y quieren tener, digamos, estados como si dijésemos satélites, en plan Marruecos, Túnez y tal, que paren la emigración, ¿no? Y entonces Mali, yo creo que ahí, porque tiene la frontera de lo que es el, es donde empieza el desierto, donde empieza el Sáhara, y yo creo que ahí tienen, claro, cuando lo planteas así dices, joder, ¿cómo se te va la olla? Pero yo creo que es el tema, o sea, extender más la frontera. No es algo nuevo, ya lo hicieron los austrias, ya lo hizo el Imperio Austrohúngaro con los croatas. O sea, los croatas pues era gente peleona que les pusieron ahí en la frontera para tener a raya a los turcos. O sea, eso es así. Y ha pasado más veces. O sea, lo hizo el Imperio Romano con ciertas tribus que las puso, digamos, de contención y tal, contra otras igual menos deseables y tal. Y claro, es un verdadero problema porque al final intentas poner puertas al campo y es algo que no se va a poder evitar. O sea. Sí, sí, con lo de la conspiración, pues pensaba en todo ese tipo de cosas, el control humano y todo. Y luego, bueno, luego la realidad ahora, bueno, cambiando un poco de tercio, pues bueno, han mandado al ejército francés. No sé si España ha mandado allí fuerzas o no, o lo estaban planteando, no sé cómo está el tema, pero también ser conscientes de que nosotros con nuestro dinero estamos aportando, pues sin quererlo, indirectamente o inconscientemente a que toda esta locura continúe. Y no sé si tendréis datos de... Pues en principio la cifra inicial que estiman, que no la final, de la intervención de Mali por parte de España ya son 3,8 millones de euros. Nada, migajas, ¿no? 3,8 millones. Migajitas. Con la que está Han mandado contingentes de el gran ejército español. Morenés se cansó de repetir y repetir que su top era 50, que nadie se preocupara, que no iban a movilizar más de 50, aparte del avión Hércules que les iban a prestar, bueno, a prestar o a dejar o como fuera. Pero en un artículo que salió el 26 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores dijo que en total probablemente serían 80, 20 como instructores para este ejército panafricano, por así decirlo, y 60 como protección. Sí. O sea, bueno, bastante, casi duplicando los 50 que prometía Morenés, ¿no? Sí, yo al final esto es como el tema de los sobres, ¿no? O sea, lo que te dan abiertamente y lo que te dan en el sobre, ¿no? Entonces hay que preguntar cuántos van abiertamente, cuántos van así y cuántos van en el sobre, ¿no? Porque en el Hércules debe haber con un visa sobre. Con visa de turista, sí, ¿no? Eso, van en plan turista, van por otro país y entran con un todoterreno, con un Toyota y tal, y así, no, yo vengo a aprender bambara o yo vengo a aprender tuareg, ¿no? Bueno, parece que ser que tenemos una llamada. Adelante, estás en directo en Berdiña, que igual es en Berdiña Ratia 107.5 FM. Hola, Paco. Hola, buenas tardes. lo sabía. Estoy desarrollando el oyente, ¿no? El oyente con mayúsculas. No iba a llamar yo esta tarde, pero tenéis tan buen rollo que me da mucha envidia y quiero participar. Además, aquí está la tarde un poco, en el Mediterráneo está la tarde un poco, que parece que va a llover. Ojalá llueva, porque aquí es una aquí no hay invierno, y entonces es una bendición porque saldrán flores y se pone terrible. A ver si es así. Bueno, y cuando he cerrado el sonido de aquí para que no me interrumpa, estaba diciendo si España estaba implicada. Sí, España mandó ya un avión y creo que ha mandado más cosas. Es decir, siempre se mojan para un poco ayudarse, ¿no? Para estar presentes. Oye, pero quería decir alguna cosa geográfica que es importante y histórica, que creo que es un matiz. Es que en Mali, además de haber esas dos zonas del desierto y de la sabana, que decíais, digamos que ya una zona donde hay una zona que ya hay lluvias y sabana, hay también un río muy curioso, el río Níger, que es un río que tiene mucha historia encima. Es un río que nace en la costa y que transcurre en sentido opuesto, bueno, y que tiene unas ciudades ya en la parte norte, donde da una vuelta para volverse luego desde mitad del desierto al mar, muy curiosas, que son las ciudades de Tombuctú y las ciudades de Gao. Entonces, por allá tenemos también una herencia importante, porque allá se refugiaron los andalusíes que fueron expulsados de Granada. Y queda mucha gente que conserva documentos y conserva cosas de aquella vieja cultura. Bueno, en cuanto a lo que nos ocupa, que es la olvidada guerra de Mali, es una guerra, digamos, normal en este caso. Una guerra en la que interviene un país occidental por sus intereses, que ya los habéis dicho, que son precisamente el uranio y también el oro y los fosfatos y algunos otros minerales, por sus intereses, porque el uranio sobre todo efectivamente mueve la electricidad, las empresas eléctricas, las centrales nucleares, y no olvidemos que Francia también es un país nuclear que necesita uranio para sus bombas nucleares. Bueno, pues ¿qué hace? Y lo que decía Isan también, que es a donde yo quiero caer, porque es a donde me duele un poco, decíais, es que parece que Hollande, que los socialistas parece que no tenían que intervenir y tal, y míralo ahora cómo le sale la vena belicista. Es que no son socialistas. Es que le ocurre lo que a nuestra ministra, la Carme Chacón, cuando le tocaban el tema de Somalia. Fijaros que se puso como una beligerante, como una fiera. Es decir, se nota que es tan belicista o mucho más que la gente de derecha. Con el tema de Somalia, que por cierto es nuestra guerra. Es decir, porque están allí nuestros atuneros, entre comillas, que están matriculados en Mongolia y que pagan impuestos en Seychelles, si es que pagan algo, que allí no pagan nada. Es decir, el problema es que los ejércitos lo que hacen es abrir o mantener el terreno para las grandes empresas multinacionales. Esto es de lo que se trata. Y luego un pobre país como Mali ha sido machacado totalmente por el FMI y por el Banco Mundial. Bueno, y una última cosita, oye, si podéis poner música, a mí me encantan de Mali, que allí en Mali, Senegal y en toda esta zona hay una música extraordinaria. Me encanta un señor que es albino, que es mayor como yo, que se llama Salif Keita. Sí, sí, Paco, lo tenemos, lo tenemos. Amadou y Marian también me encantan. Y otro que se llama también Habib Koite, también me gusta. Pero bueno, Amadou y Marian y Salif Keita creo que son muy, van a sonar muy bien. Venga, y muchas gracias. Venga, Paco, gracias a ti. Gracias a ti. Con la marcha que tenéis tan estupenda. Vale, pues vamos a hacerle feliz a Paco. Pues, vamos a poner algo de lo que tenemos, ha dicho. Una canción de Salif Keita. A ver qué tal suena. Otro gran cantante, otro gran intérprete de aquella zona. Bueno, esto era Salif Keita, que sí, ya es un poco viejuno y es albino. Y bueno, pues ya vamos a terminar. O sea, sobre todo en Berdiñac siempre solemos terminar un poco en plan de qué puede hacer nuestros oyentes para no colaborar. O sea, cómo podemos hacer, hablando un poco del gasto militar, de la, ¿tenéis una campaña o cómo, objeción fiscal o cómo va el tema? Bueno, nos, en realidad la campaña de objeción fiscal siempre la empezamos cuando empieza la campaña de Hacienda. De Hacienda, ¿no? Que es pues eso, por abril, mayo, así, y este año también, y esperamos que sea potentilla y esperamos que tenga alguna sorpresa. Así que ya os mantendremos a todo el mundo. Sí, sí, no, mandadnos y lo ponemos en agenda, sí. Y luego, por otra parte, tenemos una campaña a nivel de estatal de todos los grupos del MOC, Alternativa Antimilitarista, MOC, de que titula Recortar lo militar, ¿no? Pues porque entendemos que si siempre nos ha parecido bastante obsceno que se gaste dinero para fomentar la miseria humana, pues en un contexto en el que nos están recortando de derechos básicos y necesarios para toda la población y se mantengan cuando no se eleven los gastos militares, es como un bofetón en la cara, ¿no? Entonces, pues un poco eso, ¿no? Porque estamos asistiendo a recortes en sanidad. Por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado del 2013, ¿no? Veíamos cómo sanidad y servicios sociales se recortaban un 22%, educación un 17%, y programado hay un, para defensa hay un 6%, que no se va a cumplir porque se aumentará. O sea, para que nos hagamos una idea del aumento que hablamos, el año pasado estaban presupuestados 14,3 millones de euros y se acabaron gastando 770 millones. Luego hacen trucos, ¿no? Desvían mucha parte de presupuesto a otros ministerios, sí. Y este tipo de historias. Por ejemplo, parte de las intervenciones internacionales, como sería esta de Mali, se sacan por una parte del Fondo Europeo de Ayuda al Desarrollo, muy narices, bien, muy bien. Sí. Y por otra parte también del Ministerio de Asuntos Exteriores, con lo que al final el gasto que se presupuesta para defensa no es de verdad el gasto militar, ¿no? No vienen ahí presupuestadas pues ni las campañas de la OTAN ni industria ni pues eso, ¿no? Para hacer el Eurofighter o todo ese dinero que se gasta. Yo, mira, no hace mucho, no sé si fue Morenés o el mismo Rajoy, hablaba con unos militares y decía, todos tenían que ser tan productivos como vosotros. Y yo digo, pero ¿se da cuenta este imbécil lo que acaba de decir? O sea, ¿qué produce un militar? Gasto, gasto, más gasto, y bueno, en el mejor de los casos, porque en el peor, muerte y más muerte. O sea, es que al final dices, ¿cómo puede ser tan imbécil y decir todo el mundo tenía que ser tan productivo como vosotros? Digo, pero este tío no está bien de la cabeza. O sea, es que digo, joder, qué pena que alguno de esos no dijese, pues mira, voy a producir algo y te voy a dar con el fusil. Porque es que ya no sabes qué pensar. O sea, ese tío no está bien de la cabeza. O sea, todos tendrían que ser tan productivos como vosotros. Es que suscribo totalmente el manifiesto que hicieron un colectivo de payasos humoristas de Basta de Intrusismo. Sí, sí. Es verdad. Muy bueno. Y respecto concretamente al programa de hoy, respecto a lo de Mali, ¿tenéis previsto algún tipo de acción o protesta? Concretamente Mali no. Nosotros, o sea, desde luego llamamos a la gente a que se informe, ¿no? Por ejemplo, ahí el colectivo Utopía Contagiosa hace unos informes muy, unos artículos muy buenos. Y por ejemplo, bueno, desde luego el Centro de las y hace informes sobre política exterior. Pero nosotros en concreto para Mali no teníamos prevista ninguna acción. De todas formas, bueno, las acciones no las solemos avisar. Podría recordar también una de las últimas que recuerdo que hicisteis, ¿no? Respecto a lo del regimiento galiano. El robo, bueno. Reubicación. Exactamente, no quería decir robo, quería decir pues reubicación del casco, sí. De la exposición que se hizo en Garellano. Ese fue muy bueno, ¿no? Sí, hombre, no. Particularmente a mí es una acción que me gusta bastante porque me parece que es bastante redonda e incluso pedagógica, ¿no? Sí. O sea, se homenajea a un regimiento que te vas a su página web y es que fardan de haber estado en la guerra de Cuba, en la guerra de Marruecos, y empiezas a mirar los miles de muertos civiles. Bueno, la guerra de Marruecos con el desastre anual ya se te caen los ojos y no vuelven, ¿no? Y ahí no pasa nada. Dices, pero... O sea, ¿estoy yo loca o qué narices está pasando? Yo el simple hecho de expositar, ¿no? Armas de guerra, tanques y tal, dices... Bueno, pero si se hacen como recuerdo, ¿no? En plan de, mira qué barbarie somos capaces de hacer los seres humanos, pues ni tan mal. Lo que nos reconcomía era eso, el homenaje. Entonces, pues dijimos, esto no puede seguir así. Así que nos llevamos un casco, le plantamos una flor... Y haciendo una presentación en Astra, ¿no? Que es un buen ejemplo de lo que se pueden hacer con sitios que antes se dedicaban. Sí. Que era una fábrica de armas. Sí. Y ahora es un centro cultural y social. Una acción que se puede ver en internet. ¿Tenéis colgado algún vídeo? Sí, tenemos en nuestro canal de YouTube de Antimilitaristas, tenemos las acciones colgadas. Casi todas, y bueno, y más cosillas también. Yo es muy curioso porque hubo por esas fechas un artículo en El Gara hablando de la historia del regimiento número 8, que por eso aquí se les llamaba Sorches, porque todos llevaban en el kepis un 8. Entonces vas viendo y lo traen a Bilbao cuando empieza a haber conflictividad con los mineros. O sea, los Sorches, los de Garellano, están en Bilbao como una contrafuerza a la creciente fuerza del socialismo, del obrerismo y sobre todo de los mineros y de los obreros bilbaínos. Sí, sí, sí. Incluso en su página ponen que estuvieron reprimiendo huelgas obreras tranquilamente. Y después les llevan a Solleches, porque les llevan a Solleches también cuando los momentos más duros del tema... De ETA y todo eso, ¿no? O sea, les llevan a Solleches, o sea, con una finalidad muy, muy clara, porque ya Bilbao ya lo controlaban ellos con los grises en aquel entonces. Y entonces es muy curioso cómo al final dices, joder, si es que no tienes más que sumar dos y dos, o sea, y vas viendo cómo van las cosas, ¿no? O sea, cómo cuando les interesa, pues de repente ponen ahí. Y dices, joder, o sea, se enorgullecen de tener las manos manchadas de sangre, o sea, y de hecho es muy curioso porque hubo un reportaje en el que se habla bastante del MOC y todo esto, que es Sistadak, tábanos, o picaduras o así, que habla de, porque el MOC ha sido un movimiento... eminentemente eficaz, o sea, ha tenido unas actividades que han quedado como modelos en el libro de Luther Blissett y Sonja Brunsels, Guerrilla de la Comunicación, aparecen acciones del MOC como modelos. Y en este de Sistadak, pues al final hubo un debate y la gente decía, dice, si es que el ejército es malo, dice, pero el que hay ahora mercenario es peor, porque antes todavía les podías decir a los de reemplazo, no disparéis, que somos como vosotros, ¿no? Y atraer a gente, ¿no? Y pero ahora, que son gente pues que va a lo peor, ¿no? O sea, gente como diciendo, bueno, pues antes matar que pasar hambre, ¿no? Cuando es lo contrario, antes pasar hambre que matar, ¿no? Y ahora es especial. Para mí, un ejército como el actual es especialmente peligroso y especialmente malo en manos de los que están ahora en el poder. Y bueno, ya lo siguiente, lo que está viendo en Estados Unidos, que son guerrillas privadas como Blackwater y todos esos. Ahora que has dicho eso, me venía a la cabeza. Pues en Irak, aparte del ejército americano, pues el gobierno americano ha empleado muchísimo este tipo de empresas, no sé cómo se autodenominan. Contratistas. Los utilizan como fuerza de choque directamente y son absolutamente mercenarios. Ya es como ya... privatizar directamente, pues privatizar la guerra y hacer un negocio absoluto de todo eso. Bueno, pues ya termina con... No, yo para terminar, pues eso, ¿no? Con un aire, porque igual hemos acabado además un poco de bajón, ¿no? Bien, un poco de positivismo, ¿no? Un poco de, y además propositivismo, ¿no? Que al final esto se mueve por dinero y el dinero del gobierno es el dinero que logra sacar de las ciudadanas, ¿no? O sea, de la ciudadanía. Entonces, pues por una parte, animar a la gente a que se informe y que se anime a hacer objeción fiscal y, por ejemplo, el nodo 50 con número, para quien no lo sepa, / objeción fiscal, / hay un montón de información de cómo hacer objeción fiscal, también obviamente en sincuartel.org, que es nuestra página web, o en mocbilbao todo junto @gmail.com, pues quien tenga alguna duda o cualquier historia nos puede contactar para lo que sea. Y luego también quería hablar un poco de cositas más pequeñas que podemos hacer todo el mundo, como ver dónde metemos nuestro dinero, ¿no? Que es muy fácil siempre pues delegar un poco responsabilidades, y sabemos perfectamente quiénes son los bancos malos y quiénes son los menos malos, ¿no? En Bilbao tenemos la suerte de tener hasta dos alternativas de banca. Sí. Aquí hay bancos nefastos, o sea, de hecho en la última reunión del consejo de cómo era de accionistas, la junta de accionistas del BBVA, hubo unos activistas que se pintaron todo de rojo y tal, y en una acción muy simbólica de los activistas de demostrar que bueno, que ese banco tiene las manos manchadas de sangre, tiene el dinero manchado. Llevamos de sangre. Un montón de años haciendo, bueno, es la plataforma en realidad, BBVA, sí. O anti-BBV, pero es muy gráfico el BBVA, ¿no? Porque era bastante asquete, y es una plataforma de la que el MOC también forma parte junto con otros colectivos, y da la casualidad de que el 15 de marzo es la Junta de Accionistas. O sea que estás atentos y atentas. Sí. No va a haber sorpresas, ¿no? Ya todo el mundo creo que... Nada que no se sepa ya. Sí. De hecho, no, pero bueno, está bien animarse a la gente, aunque sea pues a la concentración, ¿no? Enfrente de la Junta, y también a sacar su dinero de ahí, que es dinero que solo sirve, por una parte, para empobrecer a la ciudadanía de aquí, como ya hemos visto, y por otra parte para crear conflictos más allá de nuestras fronteras, vamos. Está muy bien eso que has dicho, porque creo también debemos empezar a ser un poco más responsables también nosotros, ¿no? Vale, también siempre, ¿no? Con echar las culpas fuera, pues con nuestras actuaciones, evidentemente se puede hacer mucho, bastante más de lo que creemos, mejor dicho, bastante más de lo que nos hacen creer. La guerra de Vietnam en parte se repensó porque hubo una fuerte campaña de objeción fiscal en Estados Unidos. O sea, la objeción fiscal es un arma muy potente. Sí. En realidad, obviamente es algo simbólico, porque no van a respetar tu deseo de que tus impuestos no financien, ¿no? La industria armamentística ni esta guerra de poderes, pero estás creando conciencia social, y al final pues por contagio puedes crear una historia muy muy muy potente. No, ellos se mueven por el dinero, son fáciles de... Está claro que no hay que quedarse con no vale para nada, todo lo que no vale para nada, no, es mentira, sí que vale. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, porque aunque no nos sigue nadie después en Verdiñac, bueno, gracias Iker, sí. Gracias Silvia, gracias Unai, y sobre todo muchas, muchas gracias a Ainhoa. No, y es porque, que soy, vamos. No, es que claro, siempre que se habla del MOC y tal, parece que es una cuestión de hombres, ¿no? O sea, la mili, los hombres y tal, y no, ha venido una chica, y una chica del MOC, y está bien, ¿no? O sea, está bien que el antimilitarismo es una cuestión de todos y todas, y, sí. Y que todos tenemos que hacer nuestra parte, y para un mundo mejor, más igual, más justo y todo eso. Ponnos algo africano, algo de... ¿Cómo era? No tienes nada africano. Pues otra cosa. Ya no tienes... Bueno, lo que haya. Venga, amor. Venga, hasta el próximo martes, que todavía no sabemos, aunque ha mandado Paco unos temas interesantes. Sí, era muy interesante, ¿no? Sí. El de sí. Cómo era sobre... Un artículo que sale en el Público sobre las grandes infraestructuras, sí. Y una denuncia que ha puesto Ecologistas en Acción, ¿no? Algo así. Es que básicamente, o sea, ponerse ahora a hacer... Bueno, y las que ha habido... Igual me estoy yendo por otro lado. No, yo creo que era focalizado un poco en todo, las grandes infraestructuras, bueno. Que sea el TAP, autopistas, sí. Etcétera, etcétera, todo el dinero se destina a eso. Algo haremos para el martes que viene.